Hola, buen día, Daniel, ¿cómo estás? Bien, bueno, contanos cómo han arrancado este año, cuál es la realidad en estos primeros meses del 2021 de las y los judiciales bonaerenses y por qué en este comunicado que han publicado hace algunas horas plantean que es insuficiente justamente la oferta. Mira, este año arrancó por suerte cumpliendo el gobierno con el acuerdo que habíamos cerrado la paritaria anterior. Tuvimos la primera reunión el 21 de febrero, donde se planteó cómo iba a ser el panorama general. Y después la reunión final, o donde hubo algún número, la tuvimos ayer, que nos ofrecieron un 32%, como decías vos, en tres cuotas, que es lo que nos habían planteado en un primer momento, y que nosotros lo catalogamos insuficiente, en el sentido que se espera que empate la inflación. Y nuestro pedido era de recomposición salarial de nuestro salario real. Nosotros venimos de 2 años, de 2018 a 2019, de mucha pérdida salarial. El año pasado nuestra paritaria cerramos con algún punto abajo de la inflación, entendiendo que es complejo el estado general de la pandemia y las situaciones que pasan en la actualidad, que todos sabemos, pero este año estábamos convencidos que tenía que haber algún tipo de recuperación del salario real. Por eso decimos que es insuficiente. Nosotros entendemos que esta oferta empataría la inflación, para que tampoco, digamos, los números finales de inflación nadie los tiene claros, digamos. Se está pronosticando 29, lo pronostican desde el Estado. Entendemos que va a ser muy difícil llegar a ese número, se va a sobrepasar. Claro. Por eso decimos que el 32 es insuficiente. Igualmente, esto serían tres tramos. Y en noviembre la propuesta sería volver a hablar. En líneas generales no es una mala propuesta, pero creemos que se puede mejorar todavía. Por eso vamos a tener otra reunión la semana que viene. Esperemos llegar, porque es corta, pero si no es la semana que viene, será la próxima, como para ya ir definiendo y que esto avance. Claro. ¿Qué porcentaje de trabajadores y trabajadoras judiciales por estas horas han vuelto al trabajo presencial? ¿Tenés un registro más o menos? Nosotros, la realidad es que nunca paró el Poder Judicial y el trabajo presencial siempre siguió estando, más allá de que no con la totalidad del personal, pero hoy el promedio que estamos manejando es que un tercio del personal está trabajando presencialmente en todos los juzgados y el resto está haciendo teletrabajo. Como te comentaba la otra vez, en ese sentido tuvimos un grave problema porque la Corte mandó a todo el mundo hacer teletrabajo, pero sin dar ninguna herramienta, ningún medio. Claro. Entonces nuestros compañeros. Carlos. Hola. Ahí está, justo te perdimos un segundo. Estabas contando que Ah. la corte mandó a teletrabajar, pero sin herramientas. Exacto, la Corte mandó teletrabajar sin ningún tipo de herramientas. Entonces los compañeros se tuvieron que hacer cargo y con sus computadoras personales, desde sus casas como podían. Para darle curso a las peticiones que se van dando normalmente, y la realidad es que los trabajadores y trabajadoras judiciales se pusieron el sistema al hombro y se pudo sacar adelante, porque después la Corte va sacando informes periódicos que va saliendo, y la realidad es que se trabajó, la producción que se dio fue igual que en la presencialidad prácticamente, y eso fue gracias a los trabajadores y trabajadoras, que la verdad que nos pusimos el sistema al hombro y se pudo seguir sacando cuestiones que van llegando. Sí, bueno, se recibió ningún reconocimiento ni nada del estilo. Sin perjuicio de que encima, con el tema de teletrabajo, el límite de la jornada laboral se ve muy desdibujada. Nuestra jornada de trabajo es de 6 horas, de 8 a 14, por las cuestiones que trabajamos, que son muy muy pesadas, pero en esta situación de pandemia y con el teletrabajo, el límite es elevado. Claro. Por eso siempre le pedimos a la Corte que tiene que haber algún tipo de tope para la recepción de solicitudes de escritos electrónicos, porque nosotros hace 3 años más o menos que inició el sistema electrónico, por decirlo de alguna manera, hemos tenido un cambio en nuestra realidad laboral muy importante. Pensemos que todas las solicitudes solicitudes entran los 365 días del año de 8 a 14. Claro. O sea, todo el tiempo, todos los días, a toda hora llegan peticiones, y obviamente eso genera una saturación del sistema, ya saturado, digo, pero en este sentido se triplica la saturación y no hubo incorporación de nuevo personal, no hubo aperturas de nuevas dependencias, entonces estamos manejando la misma dependencia, el mismo personal, de hace 5 años, el triple de trabajo. Lo que provoca obviamente un sistema de justicia cada vez peor. Claro. Es eso, cada vez peor. Bueno, no se pueden dar seriamente atención a las peticiones. Mucho más lento de lo que venía haciendo, y la población en general siente esa falta de agilidad del poder judicial, pero bueno, se puede triplicar el trabajo y mantener la misma planta de personal, porque es evidente que no va a dar abasto. ¿Están siendo vacunadas y vacunados el personal de la justicia en la provincia de Buenos Aires? ¿Están dentro de la lista de los esenciales? No, eso fue un pedido que se hizo también desde el sindicato a la corte. La corte en teoría lo tendría que haber pedido al ejecutivo provincial, y no fuimos incorporados en el esquema de vacunación. Es algo que venimos reclamando, porque nosotros siempre seguimos trabajando presencialmente. Y aparte, la realidad es que recibimos personas todo el tiempo. Claro. Porque más o menos hay cosas que se tienen que hacer presencialmente. Los juzgados penales siguen recibiendo personas con conflicto con la ley penal, o detenidos. Los juzgados de familia se siguen atendiendo a mujeres que vienen con una situación de violencia de género o violencia intrafamiliar. Los juzgados de paz lo mismo. Los juzgados laborales se siguen haciendo los poderes para trabajadores que tenían algún problema en su patronal. El Poder Judicial sigue funcionando en la presencialidad durante la pandemia, y nosotros lo que pedimos obviamente era que nos incorporen en el esquema vacunatorio, cosa que hasta ahora no sucede. ¿Lo tienen como un ítem dentro de la negociación paritaria? Exacto, es un pedido que ya venimos llevando desde el año pasado. Bien. Cuando en diciembre apenas se empezó a ver un poco la luz de las vacunas, fue uno de los pedidos que se hizo en base a esto que te comentaba recién. Claro. Nosotros el trabajo presencial nunca lo paramos. Claro. Bien, Carlos, quedamos atentos a cómo avanza la negociación paritaria, y bueno, en cualquier novedad volvemos a conversar. Muchísimas gracias por el tiempo. Un abrazo grande. Un abrazo.